aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar a Antonio Correa Iglesias, filósofo, especialista en complejidad, en una parte de la entrevista él menciona de la posibilidad de los sujetos de empezar a pensar y a pensarse a sí mismos. Esto no habla de individualismo, sino de ser recursivos, de hacer una reflexión sobre nuestras prácticas y actitudes, sobre todo para evitar caer en la docilidad, la homogeneidad de criterios que hacen de una persona en general algo más pasiva y quieta y menos inquieta y reactiva. Y utiliza en un momento la palabra decolonial, palabra más que interesante, cada vez más discutida en ciertos ámbitos, inclusive desde hace bastante tiempo en los ámbitos académicos, en donde se propone como contrapunto a la colonización, en términos de colonización como efecto sobre los objetos y lo físico, y el físico, lo corpóreo, ¿sí? La colonialidad, dicho como la colonización del pensamiento. Una forma única, un mercado único, un estilo único de hacer las cosas. Estilos que hay que profundizar y analizar de dónde salieron. ¿Por qué el trabajo precarizado lo hacen normalmente en la periferia o en los países periféricos? ¿Por qué la clasificación en razas? ¿Qué historia nos han contado y cómo se ha construido? ¿Quién la contó y por qué la contó de tal manera? ¿A qué le hemos llamado en la historia iluminismo y renacimiento? ¿A qué se le llamó renacimiento y por qué adoptamos el concepto de renacimiento en Sudamérica, en Sudamérica, donde casualmente, mientras Europa estaba en el renacimiento, acá se exterminaban 35 millones de aborígenes? Es decir, esta forma de pensarnos y de repensarnos de nuevo era el objeto de este programa, poder poner en juego un par de entrevistas, una con Anabel Marín, en donde ven con una parte, una arista de toda la problemática vinculada a la producción agrícola, como la venta, el posicionamiento de un paquete económico, ¿no? Un paquete destinado solamente al rédito económico, empieza a desmerecer o a invisibilizar otras formas que ponen o atentan, o ponen en peligro o atentan con, por ejemplo, la biodiversidad. Y por otro lado, Antonio Correa Iglesias, proponiendo repensar la forma en que nos paramos frente a nuestros estudiantes, en que pensamos la ciencia, en que hacemos política o en que construimos nuestras comunidades. Ese es el aporte que queríamos hacer aquí desde La Búsqueda con estas dos entrevistas. Sí, uno piensa por ahí cuán lejos estamos de estas instituciones creadoras de sujetos incómodos que propone Antonio Correa. Y bueno, digo, que eso, empezar a discutirlo ya es un avance. ¿Para qué sirven los horizontes que siempre se alejan? Para seguir caminando, exactamente. Nos vamos con un tema musical. Nos vamos. Hicimos el programa Ramiro Rezano Clemen, quien les habla, Antonio Mangione y Aníbal Fernández. Alejandro Fernández. No le gustó, ese chiste no le gustó. Alejandro Fernández. Calaveras y Diablitos, los fabulosos Cadillacs. Adiós. Hasta la próxima.